Nicolás no está, pero María Julián está, Orlando está, Emilio está. Hola. Ya aquí estoy. Sí, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, pero hablemos, pongámoslos durito. No, es que me montó el ingeniero Pacho una consola y estamos probando sonido para poner discos en CDs y no discos de YouTube, ni de Spotify, ni de MP3, a ver cómo suena. Y quería que ustedes lo oyeran a ver cómo suena todo. ¿Cómo está mi voz, María Juliana? Perfecta. Perfecta, ¿no? Jaime. María Juliana no mi me tía. Oye, tiene delay, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Sí, claro que te oigo Jaime, perfecto. Muy bien, ¿tú qué tal? No, hay delay, me voy a volver a conectar. Pues, mantengan ahí. O sea, estamos presentes acá, María Juliana. Hacemos conteo, Emilio, por favor. Orlando. Hacemos conteo. Conteo, Orlando, muy mal sonido. Descansa, Orlando. Hago conteo con te doy el 5, Laura, y me das el 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Demoradita. María Juliana, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Emilio, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Sí, es que no hacen bien el conteo. Bueno, tema del día. El tema del día lo exigí yo hoy, porque vamos a dejar a los oyentes tranquilos en la Semana Santa, mañana y el viernes. No estaremos al aire, pero habrá una estupenda programación de la FM. Y el tema del día es básicamente, a ver si lo mandó Orlando, yo creo que ya está en las redes, ya lo tienes tú, María Juliana. Aquí lo tengo, ¿Lico? Jaime. El tema del día es, ¿por qué o por quién quieres pedir en esta Semana Santa? Exacto, perfecto. ¿Quieres comenzar tú o lo quieres pensar? No, pues yo creo que en este momento a mí se me ocurre pedir justamente por todas las personas que están sufriendo por esta pandemia. ¿Y tú, Laura? Pues sí, Jaime, yo me sumo a María Juliana y es porque todo esto acabe pronto. Perfecto, vamos a comenzar. Voy a poner mi primera canción desde la casa, ¿les parece bien? A ver, ¿qué tienes que decir, Emilio, de la canción Idol del sinfónico de George Michael, al que no pudiste ir en Barcelona? Sí, y cómo lo lamento. O sea, bueno, ni me dicen con ese tema, pero la canción Idol de George Michael es un cover. La original, hombre, es de Elton John, del 76. Él la hizo para el disco Blue Moves, composición de él y de Bernie Taupin. En ese disco también estaba Sorry Seems to be the Hardest Word, y bueno, George Michael la cantó en su gira sinfónica, y el álbum Sinfónica resultó siendo el último álbum que publicó en vida el señor George Michael. Bueno, entonces quiero ponerlo desde mi casa, después del montaje del ingeniero Pacho, que comenzó muy mal hoy. No. Porque no contábamos con el retorno. ¿Qué hubo, Nico? ¿Cómo le va? No, impecable. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Tengo consola en mi casa, brother. Tengo qué consola. Bien, mucho nivel, muestre. Exacto, pero no tengo la canción Wizard de Black Sabbath. Ah, oh, pero es que eso sí, ahí culpa del ingeniero Rodríguez. Vamos con esto. Dígame qué tal suena. Bien, gran nivel. This is a song from the late 70s written by Mr. Elton John. Perdón, ¿no? Suena perfecto. This is Idol. ¿Qué caso suena mejor? Ooh, it was a light star tripping on a high wire. Bulldog stubborn, bone uneven. Classless creature, meant for all seasons. Bueno, sí suena bien, ¿no, Johnny? But then they can't take him to the very bottom. Jonathan. Because they made him. Jonathan. and they'll waste him. No te oigo. And I don't believe. El sonido está muy bien, Jaime. Pero no te oigo a ti. No te oigo. No te oigo, Jonathan. Yo no quiero estar al aire, no te oigo. Necesito que estemos fuera del aire. Está sonando una canción. ¿Sigo al aire? ¿Sigo al aire? ¿Y por qué no me sacas del aire? En los originales, el mundo al instante. Aquí entendiendo la tecnología. Ahí voy, ahí voy. Y bueno, sé que tranquilo. Todo salió al aire, pero vio esa gallardía. Muy bien. Claro, un donaire increíble. Sí. Nico, ¿por qué no estabas al aire? Perdón que pregunto. No, es que me dice que seguramente tuve un problema aquí con mi conexión de internet. Hablé con el ingeniero Pacho, me indicó dos datos para volver a tener como el sonido, pues, a través del Nómada. Y ya, y me logré conectar. El ingeniero Rodríguez es así, mago. El hombre coge y ¡pum! La solución arregla todo inmediatamente. No, es que estamos en problemas. Ídolo. Es que estamos en problemas, pero yo quiero avanzar en esto hoy, aprovechando que es Miércoles Santo. Yo creo que hace muchos años no trabajo un Miércoles Santo. Muchos años. Que para mí es santo el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y me tomo el lunes, que bueno, es santo en España. Los mandamientos son así, ¿no? Santificar las fiestas. Exacto, santificar tu nombre, padre. Exacto. Bueno. Estadísticas, en este momento en los Estados Unidos van 14.390 muertos, la cifra es alta. En este momento Estados Unidos completa el 30% de los casos de coronavirus en el mundo. En este momento registramos que Bernie Sanders le tocó retirarse por falta de talento, estaba muy antiguo. Era un hombre que se reía sin por qué y tenía problemas porque sus dientes no se le ven en su gran sonrisa. Estamos en grandes temas con el tema de replicar el modelo panameño, de que a partir del lunes sales tú, niña, o salgo yo, hombre. Estoy viendo peruano también. Peruano, estoy viendo unos pingüinos y un pingüino que está viendo una ballena beluga. ¿Será que ese pingüino, por qué no lo quebramos? Y brinca como un niño, ¿lo han visto brincar? Es un bebé. No, pero no lo haga. Es muy infante el pingüino. María Juliana, ¿te gustan los pingüinos? Gracias, María Juliana. Nico, ¿le gustan los pingüinos? Nah, la verdad, de paso derecho. María Juliana, ¿te gustan los pingüinos? Me encantan. Yo creo que ya había dicho acá una vez que uno de mis sueños es conocer los pingüinos. ¿No conoces un pingüino? Nunca lo he visto en mi vida, Jaime. Uy, yo sí he visto muchos pingüinos. Laura, ¿te gustan los pingüinos? Sí, claro. De hecho, creo que ustedes son las dos únicas paticas excepciones en la Tierra que no les gustan los pingüinos. ¿A quiénes? A ustedes, ¿A ustedes dos? Yo creo. A mí me fascina, o sea, yo me muero por los pingüinos. General. Yo me muero por los pingüinos y ahorita vivir en carro un pingüino en dos patas es más lindo que un canguro. Nico, ¿tu opinión? No paso derecho. Bueno. ¿No te gustan, Nico, en serio? No, pero ¿qué tienen de divertidos los pingüinos? El tema del día, Nicolás, es usted por qué o por quién pediría en esta Semana Santa. ¿Puedo escucharlo o usted no pide por nadie? No hay problema. No, yo sí pido por mi familia, por ustedes, por toda la gente que me rodea. Yo pido por ustedes, aunque no lo crean. ¡Qué tierni! Sobre todo para que no piensen más en que les gustan los pingüinos. Le pido eso mucho a Dios. Le digo, Dios, convéncelos de que no es el camino de los pingüinos. No, yo lo que sí quisiera es que la gente se cuide mucho. Que también tenga mucha paciencia con las personas que le ayudan, porque esas personas que ayudan son personas que pues están haciendo su mejor esfuerzo porque tienen una necesidad económica de trabajar. Si esas personas no tuvieran necesidad económica de trabajar, pues la gente no la contrataría. Pero mucha gente ayuda a personas que necesitan el trabajo. Así esa gente lo pudiera hacer, pero es para darle la oportunidad a otras personas que lo hagan por uno. Y no es por un tema de egoísmo, es un tema de que no pierdan su trabajo. Y para mí ha sido muy difícil tratar de explicarlo, pero sí mucha gente necesita su ingreso día a día. Y total, eso pues tiene muy complicado al país y al mundo. De hecho, el 60% de los americanos piensa que la encerrona que está decidiéndose en estos momentos hasta el 30 de abril pues va a generar muchísimos problemas económicos, muchos problemas de trabajo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el presidente Trump garantizó y afirmó que el domingo, que es el Easter Day, que es el domingo de Pascua, todos los americanos estarían trabajando. No sé si se acuerdan de su gran promesa. Y resultó una farsa. No, pues le tocó, mijo, tacar burro porque qué hace. Tres ciudades con problemas ahora: Philadelphia, Baltimore y Washington. Coronavirus mundial pasa a 1.5 millones de personas y el cálculo más optimista del gobierno es que en agosto en Estados Unidos haya 100.000 muertos. Ahí sí sumamos la guerra de Vietnam y la guerra de Corea y un par de pequeñas guerras más. Claro. Si no, el Nasdaq subió hoy 203 puntos. El Standard & Poor's 500 subió 90. Y el Dow Jones subió casi 800 puntos. Por alguna razón, hay algún positivismo, sin incluir los 440 mil casos de coronavirus que hay en los Estados Unidos. ¡Ay, descansé! Bueno, no, pero cálmese, cálmese. ¿Estamos en el mundo al instante? Sí. Sí. Nico, ¿tiene un mundo al instante o ya no, lo le he quería, no, le quería complementar un poquito lo de Bernie Sanders, porque Bernie, digamos, el retiro no es una cancelación de campaña, ¿no? O no es una no es para nada, sino es, ¿qué pasó? No, dos. Es una suspensión. Ojo, tiene un ingrediente que es diferente. Lo explico es por eso, porque él, digamos, en esta, usted sabe que en Estados Unidos se ganan o se pierden elecciones, pues a través de los delegados y de esas cosas y de los colegios electorales. Son unas elecciones diferentes, ¿no? Bueno, pues Sanders tiene actualmente, por eso digamos, no se retira, no se usa esa palabra como de retirarse, sino de suspender. Porque si él se retira, en efecto, habría perdido 900 delegados que ya había ganado. Joe Biden tiene cerca de 1.200, 1.300. Usted sabe que los delegados son los que, al final, son los que terminan definiendo el nombre del nominado en la convención nacional. Lo sé perfectamente. Demócrata. Entonces, digamos que la cifra que está en la cabeza, digamos, de todos los candidatos desde que arranca, esta digamos como esta contrarreloj para saber quién es el candidato, siempre tienen un número que es 1991. Esa es la cantidad de delegados que tienen que acumular para poder ser aspirantes. Y bueno, claramente, y usted vio lo que había hecho en su momento Bloomberg, que dijo: yo me voy por el candidato más fuerte, y ya uno sabe que lanzó todo su arsenal sobre Joe Biden para ver si logra derrotar a Trump, que en estos momentos está en un enclave muy extraño históricamente, porque su bandera, que era la economía, pues no anda en buen momento como el resto de las economías del mundo por cuenta del COVID-19, y porque sus declaraciones previas a que se diera la pandemia lo hacen quedar no tan bien frente a la opinión pública. Por eso mucha gente dice: ojo, que de pronto Biden puede pegar el brinco si es que le cobra el electorado a Donald Trump su relajación con el asunto de la pandemia. Bueno, yo se lo voy a resumir en, le agradezco mucho. Mejor su explicación, pues no puede haber la historia de los demasiado bodrio. Largo y demasiado bodrio. Yo se lo voy a resumir en dos líneas. El señor Sanders no tiene que hacer nada con 900 delegados. Esos delegados se los va a dar al el señor Sanders. Esos delegados se los va a endosar al señor Biden, quien le dará algunas cuotas burocráticas, pero Sanders no tiene nada que hacer contra Biden en esas elecciones. Como usted dice, usted se acordará de mí. Y esos delegaditos se van para Biden todos completicos. Sanders ya no tiene ni la vitamina ni la credibilidad en Estados Unidos para ganarle a Donald Trump. Se acordará de mí. Ahora, en un mano a mano, Donald Trump, Joe Biden, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en el mundo, ¿usted cómo ve? ¿Cómo ve la cosa? Biden gana si la economía sigue mal. Si la economía se revienta hacia arriba, gana Trump. Y lo más probable es que la economía suba si el modelo americano de la pandemia disminuye. A mí me parece increíble hoy que el Dow Jones haya subido 779 puntos cuando entre ayer y hoy se van a morir 4.000 personas en Estados Unidos. Superó las cifras de España, ¿no? Claro, pero es que en España hay 40 o 50, acá hay 350 millones. Claro, pero es como se lean las cifras, ¿no? También, ¿no? Yo le repito, el señor Sanders se retiró para mí, que dejó unos delegados ahí pendientes. Pues es lo que pasa con Cambio Radical y con la U y con el Partido Liberal. No hay nada pendiente, se sientan y organizan. ¿Qué quieres por tus 900 delegados? No, es que yo me sostengo con ellos. Les toca ir con un solo candidato demócrata y va a ser Biden, que es el que más va a tener. Agradezco mucho su explicación. Me pareció un poco larga. No, pero nunca será larga cuando sea bueno. No, Nico. Vamos al tema del día, Nicolás, por favor, a ver qué dice la gente. Bueno, hombre, vamos a ver qué nos dice la gente en el tema del día, que es el siguiente. Es que usted sabe que a mí me apasiona el tema de las elecciones. ¿Por qué o por quién quieres pedir en Semana Santa? Escribe André lo siguiente. Hoy cumple 57 años Julian Lennon. Mientras yo sea director de este programa, no suena ninguna canción de Julian Lennon. Muchas gracias. 5-4. Feliz cumpleaños. No, solo suena el viejo, punto. Ni el viejo tampoco por esa señora. Bernie Sanders se parece al abuelo de Greta Thunberg. 0-1. Bueno. Alex Rodríguez, porque Jaime no pierde el control con ese equipo de trabajo que Dios le entregó para su servicio. ¿Alguien me puede saludar a Jaime, a Julio, por favor? Gracias. Salúdalo tú, brother, es Semana Santa, es hermandad. Eso. Pues yo soy agnóstico, dime cómo te puedo responder la pregunta. O mejor, ¿cómo hacemos los ateos y agnósticos para participar en un tema del día como este? Tú puedes pedir por... Es que no es Dios, brother. O sea, te digo por quién o por qué. Tú puedes pedir que el arco iris vuelva a salir lindo como siempre. 0-1, Mac Bazar. Bueno. Es que ser agnóstico no es una gran virtud. O sea, yo no sé la gente que dice, es que yo soy ateo, imagínate lo chévere. Fresco, bueno, igual tranquilo. Que a los que no son ateos, ¿sí o no? María Julia. Bueno, pero tranquilo, tranquilo. Creo que la consola te dará más... nada de eso. Yo voy a pedir, Jaime, para que tú tengas más misericordia y decoro con Orlando. Es que no tengo cómo. Después de lo que yo vi ayer en el arepazo, no es difícil. Es muy difícil para mí concretar ideas. Espero que Jesús ilumine la mente de Orlando para que por medio de la estrella de Adán tenga claridad en los arepazos. Bueno. Soldado de Orlando. Nota, Nico. 5-4, la estrella de Adán. Desde mi ateísmo, dice Ricardo Soto Zapata, pido para que la gente sea más empática y más solidaria, además para que descubra su sabiduría. Jaime, que se retire y nombre a Nicolás como director. Y André manda una foto del pequeño, ¿cómo se llama ese bebé? ¿Jedi? ¿Cómo se llama? Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Aquí tengo una foto que sale muy lindo, tiene como una cachucha blanca. o él es de blanco. Pido por Benitín y Eneas, dice Judas, par de vagos y bienhechores del vivir. A Eneas, que fútbol, y a Benitín, que cultura. Como todos los eventos se aplazaron, me hubiera gustado que la Semana Santa se hubiera aplazado para septiembre. Ese mes no hay festivos. Bueno. Oh Dios, cuida al vos, a las chicas, a todo el equipo original, por la pronta resurrección capilar de Augusto, que sigue echando cháchara, gran tipo, bonachón, qué jetas, tarrado de conocimiento, el indio amazónico, sácale la sal con ruda y cicuta, Orlando, el italiano, amén. Nota 5-4. Porque vuelva Troller y que sigan con ese equipo de trabajo. Ahora son como la selección de Holanda 74, la naranja mecánica de la radio. Obvio Jaime siendo Johan Cruyff. No. Para que entendamos que este pedazo de roca donde vivimos es nuestro planeta y que por lo pronto es nuestro único hogar. Que no somos los dueños de él, que no lo merecemos y que el que se lo merece todavía no está con nosotros. Bueno. 5-9. Bueno. Buenas tardes, señores y señoritas de Colombia. Gracias. Y por el mundo, para salir más fuertes de este confinamiento y sacar todos adelante esta hermosa patria. Quiero pedir un milagro, que se equivoquen quienes predicen una recesión económica. Lucía Linares, bueno, es algo aterrador. Quiero pedir por volver a la normalidad, al trabajo, con una visión de piedad del mundo, respetando al planeta. Y obviamente por Laurita Hoyos, que el universo la siga teniendo así de mamacita. 5-4. Por los originales, que sean los mejores programas de jueves y viernes santo, jamás nunca escuchados como en pida aquellas bastante épocas que hacían programas en festivos. Pida con fe. Yo no me acuerdo de los programas en festivos, pero bueno. Yo tampoco debió recuerdo. Debió ser que el director era Laura Hoyos. Quiero pedir por mi exesposo, porque aunque me sacó corriendo en su inmadurez, también me enseñó cosas bonitas de la vida y el amor. Con TH al final, Nicolé. Además, ese geniecito le provoca muchos problemas. 0.0. No, 0-1, 0-1. ¿A usted le gusta la palabra amort con TH? No, me enerva. Amorch, a mí sí. Me enerva. Pero es no que me cabe la menor duda. Pero ese puesto, Nico. Ese puesto tiene alguna vaina rara. En serio. Nicolás, muy larga. Es mágico. Explicación de Sanders. Lo agarró Jaime en 30 segundos, lo puso en su puesto. Pues gracias por existir, somera. Jaime. Picadito, picadito. Picadito. El dólar bajó 24 pesos hoy. Bien. Sí, bien, no, pues espérese. ¿Cuánto está? El Dow Jones subió 7.79, das Nasdaq 2.03, Colcap subió el 2%, el oro subió 1 y el petróleo subió 2. Mañana hay una reunión importantísima del petróleo. Recuerdo, para los que lo quieran oír, que lo busquen en un CD. Hoy cumple 57 años Julián Lennon, más conocido como Julian Lennon. En este programa no va a sonar nunca la canción Too Late for Goodbyes, que curiosamente fue número uno por cuenta de la lagartería de toda la familia con la revista Billboard. Y otro que tampoco va a sonar, yo creo que es el señor Sean Lennon, ¿no? El no sé si medio hermano de él, ¿no? Bueno, yo no oigo muy bien, Emilio, Jonathan. Yo no sé si es mi consola marca Shure que me entregó el ingeniero con tal cariño y con tal precisión que tal vez sea mi última tarde en radio. Emilio, vamos con una canción tuya, por favor. Bueno, vamos con un éxito principios de este milenio. Britney Spears y una canción que ella hizo con la participación especial de Pharrell Williams. Este remix hizo parte de la película Austin Powers en Goldmember del 2002 y se llama así, número 7 en el Reino Unido, Boys. Bueno, chicos malos, pues yo sé que les va a parecer un poco raro, pero el chico más malo que hoy en el mundo hay, ¿cómo se llama, Nico? El chico más malo hoy en el mundo. ¿Cómo se llama él? No, pues es que es redondo y tiene como unas chupitas a los lados. No, y de verdad, ¿me está hablando en serio? El coronavirus. No, de verdad no puede ser. Hay alguien más malo y más dañino y más mortal. Ojo que para mí, el coronavirus se los ve con Duterte fuerte. Es el chico más malo. Y la nota que les voy a decir es más mala todavía. A ver. Porque después de 2 semanas, su esposo murió solo en una unidad de cuidados intensivos en Fort Myers, Florida. Nicole Buchanan compartía la muerte con su hija de 12 años sin saber qué pasaba. Él, un hombre de color, no tenía diabetes, no tenía asma, no tenía alto colesterol, no tenía nada. Pero Conrad Buchanan murió a los 39 años, el 26 de marzo, después de luchar contra la infección pulmonar por cerca de 2 semanas. Era creativo y tontarrón, dice ella. Era tontín. Bueno, DJ profesional que entretenía a largas multitudes con su música y en su casa se sentaba a cantar las Three Little Birds de Bob Marley con su hija Sky de 12 años. Esta noticia, el resumen es que él hace parte de las 79. Ay, Dios mío. El miércoles santo, es que yo nunca trabajo. Esta persona hace parte de las 760 personas por debajo de 50 años que han muerto en la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos, de acuerdo a un estado de datos analíticos del periódico Washington Post. Por lo cual, yo le recomiendo a la gente joven que también tome las precauciones, porque este chico malo, el peor de todos, no discrimina en nada. Está un poco claro que la raza de color en los Estados Unidos tiene más posibilidades de fallecer o de infectarse con el coronavirus. Una encuesta de CNN dice que el 60% de los americanos piensan que la economía está por un camino muy pobre, muy mal. Chicos malos, Nicolás. Pues mire, chicos malos, y esto tiene que ver con el aislamiento y las sanciones que hay alrededor del aislamiento. Pues resulta que en Santa Marta vieron un automóvil blanco meterse dentro de la playa. Entonces les llamó la atención, hubo varias llamadas porque había música dentro del carro, había fiesta, y varios vecinos del sector se fueron a hablar con la policía y decir, bueno, pero no estamos confinados, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, pues cuando llegó la policía, golpearon la ventana y era un médico de la ciudad que estaba con otras personas dentro del carro, como haciendo una fiesta y tomando cerveza. Y apenas el hombre sale del carro, la gente empieza a insultarlo desde los balcones de los apartamentos que quedaban circundantes a la playa. Pues el tipo dijo, pues yo me voy a ir y me voy a volar. Y cuando fue a prender el carro, su carro se quedó atrapado en la arena. Por supuesto, el señor, que estaba aprovechando su permiso de médico, que usted sabe que hay unas excepciones en los decretos de movilidad, uno de ellos es claro, a la gente que trabaja en la salud, pues el médico ya, por supuesto, además le hicieron prueba de alcoholemia positiva, manejó en estado de embriaguez, le llevaron el carro a los patios y se expone a una gran sanción. Chicos malos, supongo que Laura tienes, ahorita te doy paso, María Juli, porque tú, tu vida toda es linda, toda es color muaré. Adelante. Me has dejado con 2 notas engatilladas. Y ya te las voy a dar, pero fresca. Bueno, chicos malos con Jacob Litzman. Para cambiar el orden, Nico, ¿sí o no? Jacob Litzman tiene 71 años y es el ministro de Salud de Israel. Bueno. Y él, en recientes declaraciones, acusó que el COVID... Párenme bolas, por Dios. Jacob Litzman, señor. Bueno, vamos con Jacob Litzman. ¿Qué pasó con Jacob? Bueno, pues él es el ministro de Salud de Israel y en recientes declaraciones acusó que el COVID-19 es por castigo divino en contra de los homosexuales. ¿Cómo? Ahora, Dios santo. Pues, ahora se conoció la noticia que él está contagiado. Ay. O sea, él es homosexual. Su esposa también. No, pero pues como se puso a hablar, a abrir la boca y a decir a hablar que era castigo en contra de los homosexuales. Claro, y que solo le daba a esa gente y todo eso, tenga. Su esposa también lo tiene. Y todo esto, por supuesto, es por no atender a las recomendaciones y a las prohibiciones y a no tener reuniones, tenga su coronavirus, señor. ¿Podemos emular tu voz, Laura, por cambiar el orden? Jonathan Jacobsen, perdón. ¿Qué? Estoy hablando. El señor Jonathan Jacobsen, el director, ¿no entenderá de qué estoy hablando? ¿O será que repito? Nico, ¿qué opina? No, repita. ¿Qué acabo de pasar? Repita. María Juliana. Sí, repite que no emulaste. Pues en estos tiempos de confinamiento, Jaime, las telecomunicaciones y digamos los software de comunicación a través del computador se han vuelto muy populares, se han vuelto muy famosos. La tecnología realmente está jugando un papel supremamente importante en estos tiempos. En particular, hay una aplicación que se llama Zoom, que es para hacer reuniones virtuales, que ha tomado muchísima fuerza y que muchas personas están usando, no solamente para el tema laboral, sino a veces a las clases, las hacen por ahí los colegios, y reuniones de amigos, etcétera. Pues, ¿cómo les parece que en Estados Unidos el FBI se pronunció porque ha habido muchos casos de intromisiones en estas reuniones de Zoom por personas inescrupulosas a insultar, a decir malos mensajes, a hacer cosas indebidas entrando a las reuniones de Zoom ajenas? ¿Qué pasa? Para entrar a una reunión de Zoom es un código de unos 6 números. Entonces imagínense la cantidad de códigos que existen. Entonces ellos claro, como que ellos hackean y entran a ciertas reuniones. Por ejemplo, hay un caso de una persona que entró a una reunión de un colegio, una clase, a mostrar sus genitales. Otro entró a dar mensajes, mostrar sus tatuajes nazis e insultar. Pues el FBI dijo que esto es catalogado como un delito. Específicamente hablaron los fiscales Josh Shapiro y Scott Brady en un comunicado y dijeron que esto podía dar hasta cárcel. Están trabajando muy fuerte en solucionar estos problemas porque en Estados Unidos se está volviendo relativamente común. Y bueno, vamos a un estreno, lo acabo de traer de un viaje fallido, me duele mucho ese viaje, pero por lo menos conseguí un disco del máster de las congas, de las tumbadoras, igual que Mongo, se llama Poncho Sánchez, no sé si Emilio te acuerdas de este brother, antiguo. Claro, Poncho es más, Poncho ha estado en Colombia un par de veces ya, estuvo en el Festival de Jazz del Teatro Libre, yo lo vi ahí alguna vez y lo vi contigo en Nueva York hace muchos años. Ellos, gran, los de las congas son músico, bastante egoístas con sus congas, ¿no? Como los saxofonistas. Pero está bien. Está muy él bien, tocaba, pero a veces excede. Poncho tocaba con Cal Jader en el disco. Poncho es un duro. Y este es uno de los grandes del Latin Jazz. Y se llama Train's Delight y es un homenaje a la música de John Coltrane. Que por supuesto sí, lo pongo en el programa para que no incendien la estación. Incluye bueno, clásicos como Jan Steps, como Blue Train. Y me llamó la canción esto porque me parece rico oír un ritmito latino, una salsita de Latin Jazz con una cantante que sí, se llama Morrell Thompson. Y el tema y dice... Claro. Dime. Y es que Poncho cuando hace sal... Poncho cuando hace salsa le queda muy bien, muy chévere. Esto es un Latin Jazz asalsado, rico para despedir este invierno. Arriba, si le parece, Nico. Ponchito, parece toca magnífico, muy bien la tumbadora. En esa época mi papá decía, ¿y en la tumbadora? Claro. Aquí está Poncho Sánchez, todo terminó. Aquí se los voy a poner, yo esperando que Jonathan lo pusiera. Aquí va. Salsa también. Buena suerte. Hoy quiero favorecer a las personas que dignamente leyeron la prensa y especialmente El Tiempo. Okay. Y espero que mi consentido, que mi padre granjero, haya parado la cosecha de zanahorias y de colchina para leer. Colchina. Colchina es buena, con eso se hace el hervidito japonés. Esta columna se la agradezco a Vlado porque no lo conocía y a veces cuando me enseñan cosas me fascina. Sí, esto tiene que ver que Vlado dice que los curas son de por sí muy aburridos, que los papas eran hartos, que Juan Pablo VI era harto, que Juan Pablo II, que le dio al comienzo por hacer morisquetas y chistes y era querido, pero que después se volvió harto. Que Juan Pablo I, que duró 33 días de papa y lo envenenaron y lo mataron, era el man más divertido y más simpático y por eso lo mataron. Nuestro papa actual es muy querido y muy divertido, pero ya está muy cucho. Y él dice que hay un... Sí, adelante. Sobre Juan Pablo I, para los que se vieron El Padrino 3, no sé si se acuerdan que ahí los Corleone tienen un amigo papa al que mandan matar. Pues esa es la historia de Juan Pablo I con otro nombre, con nombres cambiados. Claro, pero los Corleones nunca tuvieron nada que ver en eso. Eso es ficción. Hay un rito que se hacía en el siglo XIX y que se llama, y era de unos curas que lo hacían, el domingo de Pascua, es decir, el domingo de resurrección. Y en latín se llamaba Risus Pascalis. Sí, claro. ¿Qué hacía un papa en ese momento, Nico? Yo sé que vas a ganar. ¿Qué era lo que hacía de especial, que lo hacía tan diferente a los otros curas? Risus Pascalis. Órgame el favor, que Nico Clarso lo tiene clarísimo. Música, maestro del Arepas. Escriban. Es una línea, dos líneas. Se paraba el papa en el púlpito y decía, bueno, hoy es... Se lo prohibieron a la gente, por supuesto, a los curas. Hoy es Ritus Pascalis. Entonces se me ocurre esto. Y hacía tres cosas. No sé por qué veo confundida excepto a Nico, que lo vi un poco sobrado. Debo aceptarlo. Pero al resto del público lo veo muy perdido. No, yo no tengo ni idea si leyó o no la columna. Gracias, Vlado. Para mí fue siempre un gran conocimiento hoy. Leo, entonces siempre. Usted ganó. Más uno, Nico. Lo felicito. Eso, gracias. ¿Pero por qué? Pero espere que escriba. No, espere. No, es que yo sí me pareció maravillosa la columna. Yo nunca lo leí, ahora sí. Bueno, recuerden. La pregunta era como para hacer más divertida la misa. Ya tengo un perdedor. María ¿sí? Juliana Correa contaba un chiste. Nicolás Samper echaba cháchara, chistes y mostraba sus partes genitales. Voy a traducirlo bien. ¿Usted dijo eso, Nicolás? Pudendas, pero es genital. Laura Natalia Franjo, orgías. Jonathan, absolución de pecados a los feligreses. Laura Hoyos, bailar sin control. Deje de última, Orlando, porque tal vez no entendió la pregunta. Ponía penitencia a los pecadores. ¿Qué diversión tiene esa, Orlando? Perdón. Pero es que eso siempre ha pasado. ¿Pero qué tiene de todos divertido? Los pecadores, usted va y reza un Padre Nuestro y tres Ave Marías. Cualquier cosa, menos uno para Orlando Rivera. Originales. Digo, es que siempre ha sido así. Deje de estar montándose la Orlando, hermano, ¿sí? No se la estoy pensando. Es que... No, déjelo que hablen los católicos. Sí, déjelo que hablen los católicos. Déjelo que hablen los católicos. Siempre así. El sacerdote desde el altar se dedicaba a decir y a contar chistes, incluso verdes. No, un minutico, pero no lograste. Pero gané. Al tiempo que se levantaba las vestiduras y exponía sus genitales para divertir a los feligreses. Más uno para Nicolás Samper. Y yo... A medias. Jaime. Era muy godo, muy goda la iglesia. No, es que lo más importante es levantarse. Me merezco el punto. Ni el que tiene más uno, explícale Laura que no hay. El que tiene más uno, no hay uno que tenga punto. Es sobrado. Listo, despegamos, por favor. Lean el periódico. Nico no leía hablado hace cuando yo lo conocí, no, vendía lo leí. Sí, yo no, claro, lo necesité. No pasa leer nada, uno tiene periódico derecho a cambiar. Todos los columnistas uno los lee. Yo siempre me siento a leerlos. Bueno, ¿cómo ve el arepaso? Porque si ahorita nos explica Nico su exceso de cultura, nos va a enloquecer. Orlando tiene menos 3 puntos. No, mi Nico tenía menos 3 ayer, me da pena contigo. Ay, ¿le acabas de dar? ¿Cómo me tiene presente? Menos uno. A todos los tengo presentes. Muy bien. Es que no. Acabo de menos uno, Orlando. Eso es memoria. Lo corregí. Fotográfica. Dijo que es que ponerle penitencia. Poner penitencia. ¿Cuánto va, Orlando? Orlando, menos 4. Ah, probemos. Creo que hay delay. María Juliana tiene menos 1 punto. Sí. Nicolás está en ceros. No debía haber nada. No, yo debía haber tenido un punto hoy. No, explícale, Jonathan, Laura, tiene... que no. Sí, ante eso no podemos. No, minutico, pelear. Voy a aclarar otra vez. Uno en este, cuando hay un más uno, nadie tiene punto. Claro. Nicolás contestó exactamente la respuesta porque la leyó. Tú no tienes punto. Esa regla no me la sabía. No te tocaba, pero el que tiene más uno, no hay más puntos buenos. Él fue sobresaliente, nadie es mejor que él, solo a él se le da el punto. Dios, y el que mío tiene menos uno, nadie tiene menos, a menos de que no, claro, conteste. No hay uno que estuvo más o menos regular. Orlando muy mal, los demás ahí. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Está bravo! ¡Está bravo! Bueno, sigue Laura, por favor. Lo están defendiendo. Se metió Bruno a defender al papá. Sí, claro. Bruno está Nicolás bravo. Está en ceros, Jonathan tiene 1 punto, yo tengo 2 puntos y Laura Natalia tiene 4 puntos. Bueno, ¡vamos, Nicolás, Laura! No sé si usted se acuerda. ¿Leyó a Poncho en hoy? En ese puesto donde está María Juliana, hay que explicarles las reglas del programa todos los días. Sí, acudo a Laura Acuña y a Eva Rey, que nunca entendieron el concurso. Es como, a mí me gustan las cuentas claras. Y a Carolina Araújo. A Carolina nunca Araújo entendía nada. No sé es cómo el hacer. Libro, es como a el ver libro si Orlando de le explica fuera de micrófonos en qué consiste este concurso. Porque es que no... Ella Memorias no de un amnésico. Es como el libro de Klim. Memorias de un amnésico. Pero usted no se acuerda que Eva siempre era, me da pena contigo, pero requiero medio punto. Y uno, aquí no damos puntos. Y Laura empezaba a romper 75, y le tiraban esferos a Nicolás en los ojos. Y Laura botaba el asiento y decía que éramos unos ladrones. Sí, una vez, y prendían teas y agujas. Exacto. Yo te pido, Laura, que la llames mañana y le digas, mire, mi amor, le voy a explicar otra vez en qué consiste esta vaina, porque es que yo no puedo estar todos los días de mi vida luchando con la niña que se sienta en ese puesto. Y generalmente es bella y turgente y sensual, pero todas las reglas y toda la parte aerodinámica de la comprensión lo tienen muy limitado. Es Nico, que me parece pero como, tengo que decir, como gris, ¿sí? Como gris eso ahí. Tengo que decir en favor de María Juliana, que es la que menos ha protestado. Eva Rey, uy, Dios mío. Uy, güey, madre. Parecía un central argentino, protestaba todo. Ya arrancó a molestar. Arepaso por arepaso. Si usted no sabe, me voy cogiendo confianza. Como por eso, pero Nico, ¿por qué no la reúnen mañana y hacen un Zoom de eso que le gusta? Yo no tengo tiempo. Y vamos a continuar con algo de música a esta hora en Los Originales. El turno es para Lizzo y una canción que ella originalmente lanzó en el 2016. Esta es una versión con Ariana Grande que salió recientemente. Y se llama Good as Hell. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feel? Continuamos en este programa absolutamente maravilloso. Nico, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Pues muy bien, todo muy bien. Ay, estaba dormido. Pero ganando, pero va ganando. ¿Qué es lo que pasa? Eso sí, sí, ya me gusta es que él gane. Positivo. Pero va ganando, ¿qué? El arepaso. Voy ganando, no, va ganando Natalia. Pero del mes pasado. perdóname. O sea, este ya no se ha acabado, te advierto, ¿no? Desde hoy lo nombro. No, eso es otra cosa. Ya ven, ya destaparon sus cartas ustedes. Pero muy, pero ¿qué es este sesgo? ¿Cómo así? Siendo 8 de abril. Sí. Bueno, un dato curioso. ¿Ustedes se acuerdan todo el rollo que se armó con un capitán que votaron de un portaaviones que se llama el Theodore Roosevelt, que es un portaaviones de 5.000 tripulantes, donde hay 400 marineros infectados? Sí, tú nos contaste. Pues hombre, ¿ustedes se acuerdan que echaron al piloto? Al capitán. Al capitán. ¿Y que echaron al man que lo defendió? Sí. Bueno, es que el viaje del secretario de la Marina a Guam para tratar de resolver el problema de los infectados le costó al que echaron $243,000 del erario público y su trabajo. Uy, eso es todo. Un billete importante, ¿no? Muy importante. La proyección de la Casa Blanca ahorita sobre el coronavirus, curiosamente, baja de 240,000 a 60,000 hoy en agosto. ¿Cómo así? Esas son mis notas. Yo hoy voy muy picado porque yo hoy quiero poner música, quiero probar mi consola, quiero hablar con los oyentes, quiero llorar un rato y quiero ver cómo Nicolás catapulta como siempre en el primer lugar del arepaso. Un solo error de Laura, Natalia y Nicolás sube al primer lugar. Gracias. Eso sí es fácil. Yo, mire, hace 2 días iba de -4. -7. Recuerdo -7. Y se oían voces conspiradoras. Y Orlando se burlaba de usted todo el día. Este es un pendejo. Y mire, se oían voces de conspiradores. ¿Qué saca Orlando poniendo a ladrar al perro? Él no nos va a conmover porque su perro está enfermo. Sabemos que no tiene coronavirus. Sabemos que tiene una pequeña gripa. Está muy sano. Pero y es muy inteligente. Voces de conspiración se han apagado. Que él. ¿Qué? Bueno, Rico, avancemos en noticias, por favor. Bueno, mire, Fedor Smolov, ese señor tiene a Vigo, ahí en España, muy molesto, porque el hombre hace parte de la plantilla del Celta de Vigo, es compañero de Jason Murillo en el Celta de Vigo, y Smolov, de nacionalidad rusa, se voló para España. Usted sabe que los controles y todo eso son muy complicados y ha habido, yo les conté aquí la historia de Jovic cuando se voló a Serbia, que jugador del Real Madrid, bueno, pues Smolov hizo un poco lo mismo que Jovic en su momento, se voló para el cumpleaños de su novia, una novia muy polémica porque cuando empezaron a entrar en una relación, ella era menor de edad. Eso le trajo muchos escándalos a Smolov y viajó porque estaba listo para celebrar el cumpleaños número 18 de María Yumasheva. Ahora, ella no solamente es su novia, ella es nieta de Boris Yeltsin. Pues el hombre se fue y después dijo, no, que qué pena, que qué vaina, el Celta de Vigo lo va a sancionar. Es un jugador muy valorado dentro del club, tanto que le hizo un gol al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un empate que quedó 2-2, pero nadie soporta la volada de Smolov hoy en Vigo. Nico, hablando de fútbol, y ojalá que sea no tan extendido en su análisis, hay una gran rabia porque Mourinho se fue a entrenar por allá a un parque metiendo a un colombiano también en su equipo, el Tottenham. ¿Me quiere contar? Pero bien resumidito. No, mire, picadito. Oigan, a entrenar. Lo picado, Nico. Se fueron a entrenar Davinson Sánchez, un par de jugadores más del Tottenham y Mourinho. Usted puede hacer ejercicio en Inglaterra, pero tiene que tener tiene que ser en familia el ejercicio. O sea, yo no puedo irme con ustedes a hacer ejercicio, no, tenemos que ser familiares y vamos a hacer ejercicio. 2, tiene que ser a una distancia de 2 metros. Las dos la incumplieron y a Mourinho hoy lo regañaron en Londres y él dijo, de verdad, creo que cometí un error, lo lamento mucho. Picadito. Pero digamos que es tan grave, 3 personas en un parque ahí corriendo. Digo yo, no sé. No es buena idea que un tipo que es técnico de un equipo londinense y que es un técnico importante crea que la ley solamente es para unos y para él no. Fue muy importante. No, es importante. Es importante. Ya no. Como Hans, pero, como un poco de gente que pasó a las sombras de la ley. ¿La ley es para todos o no es para nadie? Exacto. Y usted con su pico y placa, girly. Usted no sale nunca, ¿no? Usted no sale. No, ha visto que... Hoy salí al parqueadero porque mi esposa me dijo, ahí al parquero. Oye, este te quedó prendido en la luz de la camioneta. Ella saliendo, ¿no? Sí. Yo la miré como diciendo, ay, como diciéndole apágala, ¿no? Pues sí. Para que la apagues porque si no se queda sin batería el carro. No, y bajé, hay que ir a prender el carro, además. Y bajé, prendí el carro y yo me sentía como en otro planeta. Yo nunca había salido de esta casa. A mí me pasó lo mismo. Bajé con careta, pero no había nadie, o sea, era un mundo raro, como decía José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Bueno, Emilio, ahorita vamos con una canción chévere y espero que a los amigos les guste. 424 mil casos en Estados Unidos, vamos para 15 mil muertos. Hoy se va a romper nuevamente el récord en Estados Unidos. A ver, María Juli, tu nota. Bueno, mi nota es musical, porque el cantante italiano Andrea Bocelli transmitirá un concierto especial en vivo en el Duomo de Milano el domingo de Pascua en un intento por enviar amor y esperanza a Italia en medio de la crisis del COVID-19. ¿Y le la Catedral de Milán, a Italia? A eso voy. La Catedral de Milán obviamente está actualmente cerrada en medio de la pandemia, pero abrirá sus puertas exclusivamente para Bocelli y su organista Emmanuel. El cantante no tendrá audiencia debido al bloqueo que hay en Italia, por supuesto, y las regulaciones gubernamentales que rodean toda esta pandemia y esta crisis. Pero las imágenes se transmitirán en vivo en su canal de YouTube, que es tal cual, youtube.com/Andrea Bocelli. El cantante de ópera agregó lo siguiente, y abro comillas. ¿Cuándo es? Creo en la fuerza de rezar juntos, creo en la Pascua cristiana, un símbolo universal de renacimiento que todos, sean creyentes o no, Nicolás, realmente necesitan en este momento. Ahí está. Nicolás. Es que mi Bocelli. Sí, Nicolás, ese tonito. Pero no. Ese Nicolás de ponga la atención que usted es un ateo, ¿se la pilló? No, pero Laura. Es que a mí, solamente porque Laura. Yo cuestiono a Bocelli, es que a mi Bocelli me parece cilantro, ¿yo qué hago? Esto no es importa, el domingo, Jaime. ¿Tú sabes a la qué es eso, una María de Juliana? La tarde, hora Nueva York. Solo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. ¿Tú sabes qué es ser cilantro, María Juliana? Es que sea un sitio público el concierto. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? Diciéndole pero a todo el mundo que hay que quedarse en la casa, pero Nicolás. Le abren un sitio público. Completamente. Pero está el solo, Emi, entonces no hay problema. Bueno, pero explique a María Juliana qué es cilantro, porque mientras no le explique esa palabra tan inteligente que se tiene, ¿qué es? No, pero está con el organista, ¿no? Yo no sé si... Ah, bueno, pues, pero dos... No ¿tú sé sabes si quiero ser preguntar cilantro? Qué cilantro. Uy, pero no sé ya, si quiero saber. Llevamos una hora aquí para es ver qué es están en todos los sancochos. Sí, por favor, dígale. Andrea Bocelli está en todos los sancochos. Listo. Un buen aporte. Y María Juliana, buen aporte. No, con odio. Sí, pero mire, me ponga la atención. Ay, sí. Jaime, acepta que te gustó la nota, por Dios. No, es que yo voy a ver el concierto, mándame el link, yo lo veo. Es que, ya mismo ¿qué tal te yo envío. Pidiéndole permiso a Nicolás para ver lo que me gusta o lo que no? Que él busque de Wizard con Black como Sabbath. Debe ser. Y que hable con Troller y que programen el domingo. Le voy a decir a Alejandro Villalobos que les dé la oportunidad para que vean cómo toda la audiencia en la estación se retira. En 5 horas. ¿Cómo se marca una tendencia? Bueno, Emilio, vamos con música. ¿Sí? Esta cosita, después de oír muy bien el disco de Sanz, y esto es homenaje a María Juliana, homenaje a Laura Hoyos y las que quieren a Sanz. Este es el disco que salió hace poco y me parece que está muy bien jalado. Y pues y es un homenaje a las mujeres que cantan en los conciertos. Aquí está un medley con Alejandro. Y sí. Si fuera ella, amiga mía, mi soledad y yo no le paré bolas a nadie porque lo primero es la música. Alma y me la enreda, va conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca. Yeah. veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, a veces siente compasión. Bueno, ahí se fue Alejandro Sanz en tremendo despliegue. Vamos con cortinita. Bueno, ¿qué oíamos, Emilio? Oíamos Y si fuera ella en medley con Amiga Mía y con Mi Soledad y Yo. Mi Soledad y si fuera ella fue el primer, sí, el primer single fue y si fuera ella fue el primer single del álbum Más. Antes bueno, de Corazón María, Partido, Juliana. Y Amiga Mía fue la siguiente, y Mi Soledad y Yo era del álbum 3, que fue el anterior. Entonces era como un medley de todo lo que fue Alejandro en los 90, sobre todo. ¿Te gustó, María Juli? Yo amo a Alejandro Sanz, no, Jaime, si pero no sabes a qué nivel. No te pregunté qué tanto lo amabas, que si te gustó. No, claro que me gustó, por supuesto que me gustó. Lau. Me encantó, y por supuesto me fascina que se desencaje. Bueno, siento humedad en el ambiente. Bueno, ¿cuándo es el concierto de Alejandro que los oí al final, que ya hay fecha? 26 de noviembre, Jaime, acá en Bogotá. Claro, tenemos fe de que en noviembre estemos mejor. Voy a apuntar ya. Sí, pues esperemos que sí. No, Nicolás no está, o sea, yo él habla y no, yo pienso que no oigo nada. Pasó toda su gira en Latinoamérica del 5 de noviembre al 28 de noviembre. Nico, tengo boletas. Yo voy a apuntar ya el día para ir. ¿Cuándo es? 26 de noviembre, jueves. Ah, miércoles, no, ese día no alcanzo. Bueno, no importa, ya, otra vez será. Una información importante para que hagamos un... ¿Le parece bien? Hombre, bueno, pues claro, me parece... ¿Está preparado? Sí, pero por como siempre, cuando no estoy preparado yo. A ver, Nico, con todo lo que está pasando, cuénteme. ¿A usted le quedan dudas de que el mundo está cambiando muy rápido? Esta cuarentena, pues... nos obliga a darnos cuenta que el mundo es otro. Podemos estar muy encerrados, pero el mundo nos está dando lecciones importantes. Sí, es verdad. Y usted debería ponerse a estudiar algo, aprender algo nuevo. Yo sé que usted sabe todo, pero algo nuevo. Bueno, pero pues, yo sé muchas cosas, pero como qué sería, es que no se me ocurre. Aunque bueno, voy a ser sincero, lo que aprendí en el colegio y la universidad, a mí ya se me olvidó, ya eso se fue. Por eso hay que actualizarse, hermano. O si no nos quedamos atrás, lo bueno es que le tengo la solución porque RCN Radio, donde trabajamos, abrió 5 cursos gratis durante el mes de abril para ayudar a la gente como usted, Nicolás, en esta coyuntura, para revise sus apuntes. Le voy a poner un ejemplo. Hay un curso de marca personal donde le enseñan a usted cómo destacarse por encima de otras personas para conseguir un mejor trabajo. Y usted está a punto nieve. La cosa es seria, Nico. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Que ya usted me dejó animado. ¿Qué tengo que hacer? Cuénteme. Si ¿qué no debo sabe hacer? ¿Para qué me lo pregunto? Cuéntemelo usted. Pues mire, pues ahí de acuerdo a sus indicaciones es meterse a www.platzi, voy a deletrearlo porque es P-L-A-T-Z-I latina, platzi.com/RCN, y ahí están saliendo muestras. Yo miro aquí en el navegador todos los cursos de RCN que tienen, pues para el que quiera, para mí puedo ser joven, viejo, no, usted no importa, es el cualquiera joven. Los puede hacer. Para joven, para viejo, de espíritu. De espíritu. Bueno, Nico, venga. ¿Ya tiene preparado menú de Semana Santa? ¿O simplemente la pizzeta que pasa corriendo por debajo de la puerta? Exactamente, así de fácil, sí. Así, no, ¿ha pensado en abrir la puerta para una lasaña de piccolo café? No, si me pasan hoja por hoja de la lasaña, sí. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. Me cuesta trabajo esta nota, pero la tengo que leer. Linda Tripp, cuyas conversaciones secretas con Mónica Lewinsky llevaron a hacerle juicio político al presidente Bill Clinton, murió 70 años. Ella fue la que sacó los tapes y dijo, mire, este señor la ponía a tocar saxo a las 3 de la mañana y la vieja no sabía de música. Su muerte fue confirmada por el abogado Joseph Murta. No dio más detalles. En el 94, Tripp se convirtió en la especialista de relaciones públicas del Pentágono, donde Lewinsky trabajó después de ser interna en la Casa Blanca. Y bueno, se volvieron amigas y grabó conversaciones con Lewinsky, que le dijo que ella había tenido un encuentro sexual oral con Bill. Muy polémico. Una prenda de vestir fue la clave. Y se veía que iban a tumbar al presidente Clinton, pero no fue suficiente. Manchas en un vestido para manchar la imagen y la mente de Bill Clinton. Esa es mi nota. Sexo, drogas y rock and roll. Nico, ¿alguna? Rock and roll, le tengo una muy breve porque pues... The Wizard. Hombre, como si me hubiera leído la mente. La mano. Porque, digamos, si nos Mongo Santa llevamos, María. Si miramos al retrovisor, ¿no? Son 50 años Fate no que han more. Pasado. 50 años que han pasado desde el lanzamiento de el álbum Black Sabbath, que fue el álbum que lanzaron en su momento, pues Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward, todos los integrantes de esta banda, de Black Sabbath. Y parte del lado B de ese álbum es The Wizard, pues que hace parte de este disco que este año cumplió 50 años de haberse publicado y es tan bueno que suena como si hubiera sido hecho hoy. Usted entenderá, Nicolás, que no, así como no propiciamos ningún sonido sobre Julian Lennon, tampoco los oyentes han pedido querer escuchar. No, pero a Black rock Sabbath. And roll. Me parece importante su release de la noticia, pero los oyentes solicitan tener paz en estos días de refugio en las plegarias. María Juliana. Los sexo, aceleran un poco. ¿Drogas o rock and roll? Sexo, drogas y rock and roll. Los bolichicos es como se le describe a los hijos de los chicos. Los bolichicos. Sí. Nico ni yo somos bolichicos, somos ausencia de bolichicos. Dime. Como se le describe a los hijos de los sectores más privilegiados de la revolución socialista en Venezuela. Pues, ¿cómo les parece? En una isla muy conocida que además es espectacular, que se llama Los Roques. Una fiesta impresionante con muchos de estos bolichicos. Y lo grave del asunto es que había un infectado con COVID-19. Al intervenir el gobierno esta fiesta, le hicieron pruebas a todas las personas que habían estado y todos están casi todos están infectados con COVID-19. ¿Cómo llega uno hoy a Los Roques si no hay ni cómo llegar? Eso queda lejos de Caracas también. Tengo ni idea. Pues se pasaron una semana de parranda, sexo, drogas, bailes y en la playa. Pura diversión. ¿Por alguna razón pusieron a Black Sabbath? ¿Tú sabes? Yo dudo mucho, la verdad, esta fiesta no, haya habido sí cabida para dudas, ese tipo de música. Black Sabbath prendió la fiesta. Se me ocurre, pienso. No, tranquilo, pues, hombre. Hubiera sido pues ¿cómo les parece que esta fue la fiesta en esta isla paradisiaca? Incluso todo. Con prostitutas traídas de Europa. Incluso algunos de los bolichicos se tomaron con algunos artistas de reggaetón venezolanos. Bolichicos, qué nombre. Reggaetón no trae nada bueno. Ese es un apodo terrible para mí. Yo creo que me angustiaría. Laura, sexo, drogas o rock and roll. Rock and roll, Jaime, porque el Viernes Santo, es decir, el 10 de abril, Coachella va a compartir su historia en YouTube con un documental que se titula Coachella 20 años en el desierto. Acá van a repasar la historia de este festival que es famosísimo desde sus inicios en 1999 hasta la actualidad. Y se va a estrenar en YouTube Originals a nivel mundial, así que pues muy pendientes si quieren conocer la historia de este festival, que pues este año sabemos que tuvo que ser aplazado, para que estén muy pendientes y pasen esta Semana Santa con mucha música. Bueno, vamos a leer el tema del día. A la pregunta, Nico, a ver qué dice la gente de reflexionar. este fin de semana. Importante. Bueno, me parece una buena idea. Nuestro tema del día es ¿por qué o por quién quieres pedir en Semana Santa? Vamos a leer. Pido una oración y un aplauso a este equipo de fútbol, don Julio Sánchez Vanegas, con el equipo Estrellas de la Televisión. 0-1. Bueno, tranquilo. Por la iglesia que cada vez es más obsoleta. Pido por mi negro Orlando, dice Vanessa Mendoza. Para que no le hagan más bullying. Jaime, parece un papá que solo quiere al hijo que toca violín a los 3 años, Nico, pero aborrece al que todavía solo come con cuchara. No. Saludos, los amo. Nota 5-5. ¿Algún comentario, Orlando, o fresco? No, ningún comentario. Nada, no pasa nada. Por la turgente Bola Muñoz, un saludito para don Refrito Samper y su notaza del cumpleaños. Yo sabía que el viejo le iba a mandar hoy por acá. Cucho. 5-4. En Semana Santa acostumbro orar cada noche en latín, como se debe. Hago las siguientes: Pater Noster, Credo, Angelus. Adoro, te devote, te deum y tantum ergo. Pediré por los enfermos, por mi familia y todos los de la mesa, chief. Nota, Nico. Muchas gracias, 5-4. Pediré para después de este encierro el romario de la radio Jaime Sánchez y el Toto Chalachi de la radio. Esquilachi de la radio Nicolás Samper. Puedan recoger la cosecha de berenjenas y sigan siendo granjeros. Nieve. Me concentraré en que vuelva al fútbol, que es mi religión, y de esa manera de las cenizas se levante el ave fénix, el paladín Nicolás Samper, y así nos eduque y enseñe con su sapiencia y su gracia, de la cual necesitamos tanto. ¿Qué tal esta mano de lambón? 5-4. Soldado de Orlando. Es que Orlando no se ayuda, chief. Es que de verdad. Pero si pido votación para que en los próximos arepasos, si contestas algo que no tiene que ver o no pones atención, sea -3. No, tranquilo, pero es que... Pediré para poder volver pronto a mi Italia, Jaime. Que nuestras familias estén bien y podamos salir avantes de todo esto. ¿Me podrías poner una canción de Baglioni? Te la pongo... Claudio Baglioni. Te la pongo el lunes, hoy no. Nicolás dice que este ateo no cree en lo que no ve, pero está confinado escondiéndose de un virus que tampoco ve. Nota, María Juliana. 5-5. Pido por todos aquellos que no tienen ni techo ni comida. No creo en la religiosidad, pero creo en Dios. Y sé que de este impasse solo se saldrá con solidaridad. ¡Nota, Nico! Bueno, 5-4. Voy a pedir que algún día Nico sea ministro del deporte y tú de las comunicaciones. Son los únicos que pueden organizar este circo. 5-4. Por los ancianos y sobre todo por el príncipe Carlos de la radio, Nicolás Cachaza Samper. Porque mi relación, a pesar de la distancia y el confinamiento, se afiance. Quiero pedir en clemencia en la mesa por mi imprudencia de escribir a Morta. Bueno. Y así 5-4. Vamos por ahora, Diosito Santo. Te pido por Jaime, dale paciencia para resistir esta caterva de vencejos. No. Que son Laura y Juli. Vencejos. ¿Ven qué? Así como el usurpador de Samperia, nuestra gaviota vivaracha. Bueno. Los vencejos. ¿Por qué te ríes? Los pájaros ahí, ¿se acuerda que usted nos hizo un arepaso de eso? De los vencejos. Bueno. Bueno, sigamos. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con esto. Robin Miriam Carlson, más conocida como Robin, una cantante sueca de Estocolmo. Esta canción es de su disco Honey del 2018, Ever Again. Bueno, mucha suerte a todos. Por lo pronto voy a leer unos microlingotes. Ah, ¿y más? Sí, tengo. Pero estaba muy inspirado. Sí, estamos nutridos. Estás desparchado. Surtito, surtito. Yo sé que estoy desparchado. No, tú no, tú no, el de microlingotes. Óscar Alarcón, llegó plata al coronavirus. ¿Qué se le encarga? Nico, ¿su opinión? Bueno, 0-1. Que ya, eso fue. Con este enclaustramiento a más de uno le han dado la mujer por cárcel. Nico, nota. ¡Oh! Rápido, notas. ¡Uy, 0-1! Ante sí, el Dios. Coronavirus, me estoy yendo. Los chinos abrieron los ojos. ¿Abrieron qué? Los ojos. Me estoy yendo. No, pero ante el todos. Coronavirus, los chinos abrieron los ojos. Nota, Nico. No, 0-1, me estoy yendo. Venga. Se fue. Coronaron al príncipe Carlos por la epidemia. Uy, pero pegado. Nico, vuelva. Pegado con babas. Y el último, ¿será que metió la pata, puntos suspensivos, rollo? Ay, no. Pero es que es kriptonita. A 31 de diciembre, ¿cuántos sí. empleados tenía la compañía de producción de aviones Boeing? ¿Ah? A 31 de diciembre, ¿cuántos empleados tenía la compañía que produce aviones Boeing? Dios mío. Déjame que le contesto porque tengo que responderlo, no en el tweet. Ah, también la sabe. Ay, Dios mío. Dios mío, no. Y vamos a complacer a Pamela Barbaricha. Y a Emilio Sánchez, vamos a poner una canción con sonido super digital acá desde mi equipo. ¿Qué marca que es? ¿Qué es? Boulder, hecho en Boulder, Colorado. Listo, se acabó la música. Vamos a mirar si todos respondieron. Orlando, ¿alcanzaste a responder? Pregunto. Sí, claro. Orlando dice 3.500 personas. Un número muy... o sea, en Boeing trabaja menos gente que en RCN en la Torre Sonora. Digo yo, simplemente. Bueno. Me estoy mirando Google, ¿no? O sea, estoy diciendo lo que se me viene a la cabeza. Que quede claro. O sea, ¿usted cree que hicieron, o sea... ¿Qué estás insinuando? Con 3.500 personas hacen... No, no estoy insinuando, estoy diciendo. O sea, ¿usted sugiere que una persona hace un avión solo? Es mi única pregunta. Listo, no, sí. No. Yo del mercado no conozco, por supuesto, seguramente muchísima más, claro que sí. 1.5 millones, dice Jonathan. María Juliana dice 200.000. Laura Natalia Franco, 130. Laura Hoyos, 200.000. Nicolás, 15.000. También muy iluso. Él piensa que los aviones los hacen entre cuatro. Y es muy respetable. Claro. Tenemos un gran perdedor. Orlando Rivera, menos uno. Menos cinco. No, menos uno, lo que es normal. No, porque pues quedó menos cinco. Ah, no sé en qué, pero menos uno. Correcto. Ah, ya no sabe. ¿Yo por qué voy a saber cuánto tiene? Porque es que la cuenta anterior sí la sabía. Pero me tocó, pero yo no voy a estar pensando en usted porque siempre pierde, Orly. O sea, yo lo siento. No, ahí vamos. Me aburro. Ahí vamos, tenga fe, ahí vamos. Sí, voy a tenerle fe, lleva dos años perdiendo. Chapó para Laura Natalia Franco. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Hay que y menos uno por arriba sin cuestionarlo mucho, sin cortina, Jonathan sí. de la FM. Ah, sí, puede haber dos menos uno. Nico, usted le puede explicar, hermano. Es que verdad, pero es que, mejor dicho, hasta qué horas tenemos. De verdad, pues, yo para ya volver a explicar eso. No te metes a un curso intensivo. No, hasta qué horas tenemos, pues. Denme un cursito. Bueno, ¿cómo ahora le paso, Laura? Orlando tiene menos 5 puntos. María Juliana. María Juliana tiene menos 1 punto. Nicolás y Jonathan están en ceros. Yo tengo 2 puntos y Laura Natalia tiene 5 puntos. La respuesta correcta es 161.000 empleados a diciembre 31 del año pasado. Están despegamos volando, para, diría Oscar Alarcón. Al 31, yo no sé hablar, pero Estados Unidos le va a meter 17.000 millones de dólares gratis. Es una empresa insignia. Bueno, homenaje a Pamela Barbaricha. El tema de Claudio Baglioni, Mille Giorni di te e di me, en un concierto maravilloso. ¿Algún aporte, Emilio, antes de poner la canción corto? No, es una canción sencillamente linda, es lo único que dormido, tengo ¿no? que decir. Digo, no, fundido. No, pues, es que ya dijiste todo. Bien, Emilio. ¿Pero dónde fue grabado, hermano? Que el guitarrista es Paolo Gianolio, el cuarteto de su string quartet. Fue grabado el disco en se llama Sieme, y eso era la gira de del álbum Oltre, la iglesia. Que creo que Oltre, Orlando me corregirá, significa otro en italiano. Vamos no, con pero... música, y aquí suena para Pamela Barbaricha la canción más linda de él, donde igual que en, y si fuera ella, las voces las hacen solo mujeres. Gracias. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Noticias de salud, buena, noticias positivas, y es esta fotografía que estoy viendo que me tiene muy emocionado y altamente impresionado, del príncipe Carlos y su esposa la duquesa Camila de Cornwall, más conocida como Camila Parker Bowles, una foto de ellos con sus dos pequeños perros, celebrando los 15 años de su matrimonio ayer. La foto del príncipe de Gales de 71 años y su segunda esposa de 72 fue posteada en el Clarence House Twitter y muestra que posan en un pequeño sofá, tomándose de las manos y tocando a sus pequeños perros Bluebell y Beth. Vestidos casuales, ella en jeans y suéter, él en una chaqueta deportiva sin corbata, parece de smoking, pero él para sí. Él eso es casual. Elegancia. Y ambos con happy face, con cara sonriente. Yo me alegro mucho por Carlos porque no hallo la hora de que él está muy elegante, el tipo está supremamente bien vestido. Por favor, Laura Natalia, pon la foto porque de casual él no tiene nada. Bueno, pero está bien. Rozagante, contento, está como Dios lo quiso visualizar como el próximo rey de Inglaterra. Paz en la tumba, en la relación. Me ay, confundí. Dios. Paz en la relación de esta belleza de pareja. A la que solo le tengo como Nicolás gran afecto. Y ella, cada día más joven, cada día con menos arrugas, Que Dios no me la pase por el camino porque no respondo por mis... No, sí, eso sí. Yo también. Listo, esa es mi nota. Notas médicas por cortesía de Fluimucil. Se ve que el príncipe le pasó el coronavirus como si fuera un huracán así por el lado. No. Como si está nada. Está más rosado y buen mozo que nunca. Claro, vuelve más fuerte. Díganmelo. Si alguien tiene una nota mejor, adelante. No, María Juliana siempre tiene notas. Adelante. Siempre. Yo tengo. Siempre. Yo tengo. Entonces es que habla tú, Nico. No habla tú, Chiqui. María Juliana. No, pero ¿cómo? Bueno, pues ¿cómo les parece que el decano de Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, Ricardo Navarro, anunció que graduará anticipadamente más de 100 estudiantes de último semestre de medicina? Esto ya había pasado hace una semana en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Ellos formarán parte del contingente de médicos que requiere el país para enfrentar la crisis. Estos estudiantes llegarán a reforzar la atención médica en zonas rurales del país, pero se ocuparán en primera instancia de la atención de pacientes con patologías diferentes al coronavirus, porque obviamente siguen muchas personas enfermas de muchas cosas, no todo es coronavirus, entonces ahí van a salir anticipadamente 100 médicos a reforzar en la zona rural del país para estos pacientes. Laura, ¿tienes alguna nota médica positiva por cortesía de Fluimucil, que es muy bueno para la gripa? Bueno, con Tom Hanks y su esposa Rita Wilson. Sabemos que, digamos que, sí, súper recuperados, es totalmente correcto. Y de hecho, ellos fueron como de los primerísimos famosos que contrajeron esta enfermedad, pero que al mismo tiempo también están dando como una voz de esperanza. Es por eso que él, junto a su esposa, pues están participando activamente en redes sociales para ser de ayuda con todas las personas que tengan dudas e inquietudes. Así que yo creo que la cara más amable en este momento y que todo el mundo quiere ver y que todo el mundo quería proteger era definitivamente Tom Hanks. Bueno, el tema del día, Nicolás, para ver si registramos... Claro. Vamos a ver qué me escribe Pamela, porque le dije, ya te pongo la canción preciosa. Pero me deja, le cuento antes algo de Fluimucil. Claro, Nico. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico. Tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Morí, mi rey. Es mi canción favorita de él. Me imaginé los dos en mi amada ciudad, yo vestida de novia y tú de sacoleva, cada uno caminando por la columnata de Bernini, tú a la diestra y yo a la siniestra, y al frente el Papa Francisco para bendecirnos. Dame la barbaricha, es el deseo de ella. ¡Nota, Nico! 5-4. ¿Puede darle más nota, por favor? No, 5-4 está bien. Mucho atarbán. Bueno, adelante, Emilio, vamos con música. Vamos ahora con esto, un artista inglés, Doenick, con un tema de su álbum homónimo del 2016, On My Mind. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni güey. No, no, no, no. Bueno, no, les quiero hacer como una corrección de ayer, no sé qué me pasó, pero ayer recuperé el cuerpo de una niña que no había aparecido. Y es esta chiquilla, no sé, yo sé que a usted no le gustan esas palabras, pero esta chiquilla que era la no sé, la chiquilla era la nieta de la bisnieta de Robert Kennedy, era chiquilla de 8 años que iba con su madre, que apareció el cuerpo. Ayer dije que la chiquilla había aparecido. Kennedy, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, sí, sí, claro. Sí. Pero la chiquilla no apareció. Sí. Ah, no. La chiquilla estaba perdida. Es que era chiquilla. La chiquilla apareció hoy a 9 metros de profundidad, completamente mal, perdida. Su cuerpo enceguecido por la muerte. Y la encontraron a 2 kilómetros de la casa de la mamá, quien apareció muerta ayer. No sé si lo recuerdan. Sí. Y esto aumenta la tragedia de la familia Kennedy, que nació con un símbolo diabólico, yo creo, muy mal. Y la chiquilla tenía esos números de la profecía. ¿Usted la recuerda, Nico, los números? Hombre, pero 666. Yo pensé que era 999, pero si usted me dice 666... No, es que usted vio eso por un espejo. Es que usted voltea la cabeza y da 999. O sea, los dos tenemos razón, ¿sabe? Eso es como el vaso medio vacío o medio lleno, ¿me entiende? ¿Con qué números nos quedamos, Nicky? Cualquiera, yo ¿no? Yo creo que con el 999. Es que usted voltea la cabeza. Por los días santos, ¿no? Es mejor. Tema del día, Nicolás, por favor, para nuestros oyentes. Se lo ruego. Mire, claro, el tema del día de hoy, ¿por qué o por quién quieres pedir en Semana Santa? Yo pensé que iba a decir, ¿por quién doblan las campanas? No, tranquilo. Y me recordé una película y una novela de Ernest Hemingway. For Whom the Bells Toll. Bueno, Nicolás, estamos en la isla de la fantasía. ¿En qué estamos hermano? Arriba y los abajo. Los de arriba y los de abajo. Ah, arriba, el cadáver de la niña que podrá ser sepultado en cristiana sepultura. Adelante, Nico. A ver, mire, le cuento esto porque en Argentina está pasando, bueno, en muchos lugares del mundo, que las personas salen a las terrazas y a los balcones a aplaudir a los funcionarios que velan por la salud de los demás en todos estos tiempos de COVID-19. Es casi que ya muy, muy recurrente eso, pero no siempre pasa eso. Además de que los médicos están poniendo un poco el lomo frente a lo que significa jugarse la vida todos los días en una sala de urgencias, en fin, y atender, pues en Argentina empieza a haber un problema, y es el rechazo de los vecinos frente a los médicos. De hecho, un médico, un anestesista, un farmacéutico realmente, que se llama Fernando Gaitán, recibió esta nota que dice así: si sos médico, enfermero, farmacéutico o te dedicas a la salud, andate del edificio, porque nos vas a contagiar a todos, HDP, tus vecinos. No, qué rabia. El hombre puso en su cuenta de Facebook esa imagen de aquella circular que le fue dejada en su puerta, y varios médicos en Argentina empezaron también a mirar que sí, que ellos también estaban siendo víctimas del rechazo de la gente. Ya empezó a cursar una causa judicial por cuenta de esta amenaza, porque bueno, los médicos están haciendo su trabajo, eso es lo más importante, así que abajo a esos vecinos desagradables. Eso es absurdo, Nico, y está pasando también acá en Colombia. De hecho, he visto varias historias de varios edificios. Una en particular, en un edificio acá en Bogotá, pusieron un letrero en el ascensor y decía, si eres lo mismo, como los médicos del edificio, por favor, no usar el ascensor, no sean egoístas, pero agresivo. Un tema agresivo, sí. Entendiendo que los médicos son médicos, tienen una formación absolutamente completa y ellos saben cómo tienen que salir del hospital y saben qué tipo de cuidados tienen que tener. Esta publicación la hizo incluso una médica, pues, que vivía en el edificio, y le escribió como que no puedo creer la falta de empatía, cogió un lapicero y escribió en la nota y dijo, ¿no? Espero que cuando se enfermen llamen a un curandero, entonces, para que los alivie. Y también escuché otra historia del esposo de una persona conocida de Medellín, que lo han sacado 3 veces del ascensor del edificio. O sea, es absurdo realmente, y me indigna sobremanera que este tipo de cosas sucedan. Laurita. Bueno, pues abajo, Jaime, porque hoy va a transmitirse el capítulo final de Modern Family. Llega a su fin después de 11 años en la pantalla y 250 episodios. Ya, por supuesto, todos los actores de esta serie se han manifestado. ABC, por supuesto, está invitando a la gente a que vean este capítulo, que va a ser un capítulo de 2 horas, donde van a ver el desenlace de esta familia que tiene, por supuesto, a Sofía Vergara, y que fue como el papel que más la disparó en su carrera. Entonces, vamos a ver cómo termina esta serie. Perfecto. Vámonos, por favor, con un poquito de música. Quiero presentar a una mujer española que me encantó, que se llama Vanessa Martín. Emilio, ¿qué conocemos de esta chica? Bueno, pues este es su sexto disco. Acércate, que no te oímos bien. Ella es de Málaga, este es su sexto disco. El disco se lanzó en el 2018, se llama Todas las mujeres que habitan en mí. Y fue grabado entre varias partes. Fue grabado, por ejemplo, parte en Hollywood, otra parte en otro estudio en Los Ángeles, en Van Nuys, en California. Más de 40.000 copias vendidas, disco de platino en España. Y bueno, es uno de los más exitosos de la carrera de ella. Bueno, pues esto me pareció espectacular para las niñas de la mesa, por supuesto que no para Nicolás, para los oyentes de los originales. Vamos a viajar por un mundo de música a partir del lunes espectacular. Esto se llama Pídeme, con Vanessa Martín, una chica de Málaga. Un minuto. Lo tengo que poner yo, es que a mí se me olvida, espérese. No, por eso trae. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Qué importante, y es que un escritor de un ganador del Pulitzer ha decidido escribir la biografía de la señorita Melania Trump. Melania Trump, y se llama The Art of Her Deal. Y Melania, pues yo no quiero hablar de ella, pero el reportero del Washington Post ha decidido escribir una biografía no autorizada. Mary Jordan's The Art of Her Deal, una reportera, corrijo, pues tiene más de 100 entrevistas y muestra la vida de esta atractiva mujer, por supuesto nunca tan linda como Angela Merkel o como Camila Parker Bowles. Viaja a las estrellas, Nico. Mire, viaje a las estrellas, y esto tiene que ver con un concurso un poco raro, la verdad, que es un concurso que se hizo en Canadá, en Whitehorse, capital de Yukon. Ahí es una ciudad absolutamente bucólica, o sea, todo está muy tranquilo. Y decidieron hacer... ¿Qué es una ciudad bucólica para la gente que no habla tan bien español? Con paisajes muy campestres, muy tranquila, donde no pasa nada. ¿Qué opinas de la palabra bucólica, María Juliana? No. Me deja ciertas dudas, la verdad. ¿Por qué? Un poquito desubicada me deja. ¿Te parece? ¿Y tú, Laura, ¿Te gusta una ciudad bucólica? No, pues no esperaba menos de Nico. No entiendo por qué Nico utiliza esas palabras que nadie entiende. Hace rato no metía una palabra así. Bueno, pero entonces, en un hable para la gente normal. Donde no pasa nada, entonces si quieren que sea así. Eso, pues es que... Hicieron un concurso, es un concurso en unas piscinas termales. ¡Uy, qué hubo! ¿Qué fue? ¡Ay, perdón! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tú? ¿Tienes perro, María Juliana? Sí. Estaba estornudando. ¿En tu casa? Estaba estornudando. El mío se llama Whisky. ¿Y está contigo en este momento? Sí, está acostadito en el sofá, dormido. Ponlo al aire. Hazlo reaccionar. No, está dormido. Despiértalo. Pínchale una patita. Ni riesgos. Despierta. Ni riesgos. Bueno, entonces, Nico... ¿En tu ciudad bucólica sigue, Nico? Claro, hicieron un concurso de peinados congelados. Entonces la gente se mete a una piscina de esas frías, sale, deja que el viento acaricia su pelo mojado y quedan congelados. El ganador de cada categoría, porque pues hay varias, se gana más de 2.000 euros y un pase ilimitado para las aguas termales durante un año. Varios concursaron, hubo muchos peinados y las reglas para congelar el pelo son sumergir la cabeza en las aguas termales, mojar el pelo y la temperatura exterior debe estar por los menos 20 grados. Permitir que el aire frío, segunda, congele lentamente el pelo, mantener los oídos calientes sumergiéndolos periódicamente en el agua caliente y el pelo mojado se va a congelar. Eso incluye cejas y pestañas. Ya cuando el pelo esté blanco, con escarcha y hielo, se hace uno la foto. Esa es la metodología del concurso. Eso es peligrosísimo, se le quiebra el pelo y se queda sin pelo. No, pero a mí sí. Explica, no, por favor. Yo ya no tengo nada que ver con él. ¿Cómo se como está quiebra? Congelado, se puede quebrar, en serio. O sea, es como un hielo, se puede quebrar y literalmente uh-huh. te queda sin pelo. La gente en invierno es súper delicado, pues para las mujeres, salir con el pelo mojado, imposible. O sea, ¿tú consideras que la nota del ICO no tiene ni pies ni cabeza? No, tiene pies y tiene cabeza, pero yo estoy agregando algo. Yo pienso que un no concepto tiene personal. Ni cabeza sí. Y me parece que tu aporte es muy superior a la nota de Nico. No estoy atacando, te estoy atacando a Nico y a su bucólico lugar. Me encanta. ¿Te encanta al sí. fin o no? Yo no? Nico, yo no entiendo. Me encanta esta que dualidad. Ataques a Nico y, el, que no me, ni que, y que no me ataques a mí. El gris es sí, el color pero de ese asiento en la mesa. Atacado, para perdón. Nada, soy cero gris. Pero a ti, ¿cuándo sí. te han atacado? Pero es el color de Obregón. ¿A mí? El maestro es no, su color nunca. Favorito. ¿No? No. Orlando, mire, que ha sido tan atacado el tipo tranquilo con su perro ahí. Y lo mueve. Claro, por ahí ladró. Por ahí ladró, pero creo que lo silenciaron, ¿no? Sí, me parece. No fue fácil que volviera a hablar Laura. Laura, no me sé tu apellido. Laura. No. Laura no. Janet. Bowles. Laura. No, están, ¿de Laura quién estás Catalina, hablando? Laura Janet. Ok. Laura Janet. Ayala, estás ¿no? confundiendo. No, Acuña, hombre. Laura Janet Acuña Ayala. Dale, gracias a Dios. Que te confundan con esa beldad. Ah, no. No, no, no, no es posible. Oye, no la volví a ver, sigue saliendo, es que no la volví a ver. Sí, claro que sí. Ella está saliendo desde la casa, ¿no? El semáforo. Ah, es que no, uh-huh. no, es que me confundo, es que veo otro. Dime. No, es que estoy viendo CNN, yo pensé que salía, yo decía, ¿por qué no sale? No, ella sale ahí, está saliendo muy turgente, claro, como siempre. Bueno, a ver, sigamos. Por favor, que necesitamos poner dos canciones. Laura Catalina. Bueno, pues listo. Me voy para Disney con los parques, los famosísimos parques, porque dicen que todo, absolutamente todo, va a cambiar de ahora en adelante. De hecho, le hicieron una entrevista hace poco a Bob Iger y dice que sí están evaluando tomar medidas para ver cómo proteger la salud de, pues, de los visitantes al parque y de los empleados del parque. Entonces, digamos que lo primero que pudo soltar de estas reuniones o de esta lluvia de ideas que están haciendo es tomar la temperatura de todos los visitantes a los parques, entre otras muchas más medidas que piensan tomar. Pero esto no se va a quedar así, va a cambiar el mundo como lo conocemos. Seguro. Bueno. ¿Qué vamos a oír, Emilio, por favor? Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para Beyoncé y una canción de un disco que fue revolucionario, que fue Lemonade, que para muchos es un disco que tuvo que haber ganado el Grammy al álbum del año. Estuvo nominado, pero le ganó Adele con 25, y tanto que Adele fue la primera en reconocerlo y le dedicó su premio a Beyoncé. Esto dice así, Daddy Lessons. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! Centros de Control de las Enfermedades y Prevención de Estados Unidos ha hecho una crítica al presidente Donald Trump por el tratamiento de esta droga que le está promoviendo, que se llama hidroxicloroquina. Y dicen que simplemente los resultados son guías anecdóticas, que a nadie nunca le ha curado nada, que ellos solo tienen cosas de colegaje, simpáticas, y que son anécdotas de gente que se curó sin tener ninguna base científica. El presidente Trump lucha por su segundo término para mandar, para dirigir al país más importante del mundo. Debo aceptar que estoy muy cansado de que uno de los doctores de CNN nos enseñe a lavarnos las manos. No, pero si uno se lavara las manos así, uno sería un ser superdotado. No, es pero muy es difícil importante. Lavarse las manos así. No, pero es importante lavarse las manos. Hay que lavarse las manos, pero no como el doctor. O sea, usted se tiene que básicamente cortar las uñas cada vez que se lava las manos. Y después, con el papel que se limpia, le dice, no lo bote. Con eso, baje la llave. Claro. Lávese, pero usted viera el trabajo del hombre con los dedos pulgares. O sea, con el brazo, le metió pues toda la ciencia. No, brother, o sea, si yo hago eso, o sea, hay que ser demasiado, hay que tener demasiada motricidad gruesa y fina para poder hacer eso. Para lograrla. No, es una pesadilla ese brother. O sea, al final dice, y métete el jabón entre las uñas y dale a cada uño minuto y medio con la otra uña. O sea, el lavado de uñas, o sea, de manos. 3 horas. 25 minutos. Y dice, te lo sugiero una cada vez que abras una puerta. O sea, métase al baño todo el día. ¿Ah? Y el recibo $200,000. No importa, pero creo que es un poco exagerado el doctor. Un doctor de apellido de la India. Y es un poquito exagerado. O sea, les voy a explicar. Ustedes saben que CNN no pasa las cuñas gringas. Entonces, en cada break son 3 o 4 minutos. Y en un break sale el doctor y dice, te voy a enseñar cómo lavarte las manos. Yo al comienzo que dije, wow, tremendo. Qué buena idea, claro. Y dije, me voy a lavar las manos como el doctor. Sí. Grabé el video y lo puse. ¿Y sabe qué dice? Cántate 5 o 6 Happy Birthdays. No, ¿usted imagina uno lavándose las manos y cantando el Happy Birthday 6 veces? No, por eso. Y hay versiones de minuto y medio, ¿no? Que los cumpla 100,000, que los cumpla. Habiendo mejores canciones aparte, ¿no? Pues usted lo dijo hoy. The Wizard. The Wizard, de Black Sabbath. ¿Se canta The Wizard? 5 minutos sostenidos. Sí. Bueno, pues quería contar eso y yo creo que estamos a un puntico de ir al arepaso, por lo cual quiero compartir con Emilio un artista muy bueno. El tema del día creo que ya dio. Mañana y el viernes no estamos al aire porque creemos que es un tiempo importante para que especialmente mis compañeros de trabajo descansen, estén con sus familias y los que quieran, pues que recen y que pidan, y yo haré exactamente lo mismo. Y el lunes estaremos con toda la dinamita. Quiero poner una canción que me pareció espectacular de Matt Biondi, Emilio, y se llama Fly Away, y es Barry White, pero absolutamente espectacular. Y bueno, Gran Mario. El Gran Mario, aquí está esto de su último disco que existe, que es bastante interesante oírlo. ¿Qué pregunto? A ver, ¿qué no, tiene? ¿Qué tiene ahí? La policía ha impuesto grandes sanciones para la gente que no cumple el aislamiento. Son muchísimas sanciones desde que comenzó la ley. y Duque llama la atención a la comunidad para que cumpla las restricciones. Yo tengo aquí el número de sanciones. A mí me gustaría que me dijeran el número de sanciones que se han impuesto a partir de la ley. Gracias. ¿En toda Colombia? En toda Colombia. El presidente Duque es el presidente de todos los colombianos. Por supuesto, sin duda. ¿Eso llevamos cuánto tiempo? No sé nada. Como 3 semanas. Me lo pueden dar en plata también, ¿no? Me lo pueden dar en plata. Es bueno, el de plata. ¿En plata es bueno o en número de sancionados? Pues yo te recomiendo que no te metas con lo de la plata, ¿no? Porque vas a hacer el ridículo. Sí, obviamente. Bueno, no, va a ser el ridículo. Siempre. No, pero no se metan con temas difíciles porque hay que saber el número de sanciones y multiplicar por la multa. ¿Para qué te metes en ello, Dios mío? La multa es la misma. Bueno, vamos entonces con las respuestas para irnos al sabor de la noche en segundos, ¿no? A ver qué dicen. María Juliana Correa, 100.000. Incorrecto. Orlando Rivera, 4.550. Incorrecto. ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué se está riendo? No, yo estoy simplemente mirando. Dos. Sí. Jonathan, la FM, 9.630. ¡Incorrecto! Laura Hoyos, 7.500. ¡Incorrecto! Uh-huh. Laura Natalia Franco. ¿Qué dice aquí, Laura Natalia? ¿40.000 o 130.000? Tienes dos. La última respuesta. ¿Y por qué pusiste la otra dos? Es la de Boeing. Porque la otra porque es la de Boeing. Sí, exacto. Listo, 40.000. Muy mal sonido, para que sepas. Y Nicolás Samper, 70.000. Incorrecto. Chapó para Nicolás Samper. ¡Ay, Dios! Chapó. Porque ante los logros no es más uno, chapo. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Usted quisiera entregar el menos uno o lo entrego yo, Nicolás? Yo creo que le voy a delegar ese honor a usted. Menos uno para Orlando Rivera. Me tocaron los tres hoy. En los oídos. Estás perdido, hermano. Estás, pero bastante perdido. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Se pusieron 74.900 millones de pesos de multas en impuestos, en multas en un pesos, millón de pesos, ¿no? Que multa equivalen a 936.320 cada multa, para ser exacto, que equivalen a 80.000 sancionados. ¿Por qué Nicolás no pide más uno? Porque él conoce las reglas del concurso. Claro, claro, es que lleva 7 años. Conmigo 2, en la tertulia lleva como 14. Dime los datos. Resultados, Orlando tiene menos 6 puntos, sí, María, ¿verdad? Juliana tiene, perdón, menos un punto. Me da, es que tengo como... Tengo el dengue. Juliana, sí, iba bien, ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno. ¿Para Juliana qué? Iba bien, yo no sé qué le pasó, iba súper bien. No, Jonathan, ¿y cuánto tiene María Juliana? No sé. María Juliana tiene menos un punto. Estoy en la mitad, puesto decoroso. Jonathan, ¿sigue? Está en ceros. Nicolás tiene un punto, yo tengo 2 y Laura Natalia tiene 5 puntos. Nicolás, ¿cuánto tiene? Un puntico. Ya la diferencia entre Orlando y Laura Natalia, son 12 puntos, ¿no? 11 puntos. Se murió John Prine, Emilio, que le escribió música a Bonnie Wright. 73 años por problemas de coronavirus. Que le escribía música, frescos. En segundos, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. No se muevan, ganador del Twitter de hoy, Nicolás, por favor. Desierto. Ay, no, porque no quiere mirar. La pereza es uno de los 7 pecados capitales. Sí, desierto. Señor, pilas que estamos en Semana Hasta Santa. El lunes, y por favor a pedir y a rezar y a orar y a hacer todo lo que puedan, porque todo esto se mejore, creyendo en lo que quieran, pero creyendo en algo. Muchas gracias, muchachos. El lunes nos encontramos. Adiós. Chao.